Ayer se supo que habían dos gendarmes con COVID al interior de la cárcel de Angol y habían, no sé, cerca de 30, otros funcionarios en cuarentena. ¿Ustedes se enteraron de esta noticia? ¿Han tenido algún tipo de contacto con gendarmería, con los presos? ¿Han logrado saber cuál es la situación de los huelguistas hoy día? Mire, nosotros nos enteramos hoy día de la noticia de que habían dos gendarmes que estaban contagiados en la cárcel de Angol y que habían alrededor de 24 que estarían en este caso en cuarentena preventiva. Yo entiendo que habían 24 entonces que estarían en cuarentena preventiva a raíz de que habían dos que estaban efectivamente ya comprobados de que estaban contagiados. Nosotros nos enteramos hoy y la idea es poder ver mañana, saber cuál es la situación en la que se encuentran los presos, porque como usted entenderá, llevamos prácticamente los últimos 23 días tratando de ver la posibilidad de conversar con los prisioneros políticos y esto no se ha podido llevar a cabo. Entonces, la intención de nosotros es conocer la situación de primera línea, ir a la cárcel a seguir esa información, porque hasta el momento a nosotros no se nos ha informado nada. ¿Ya? Entiendo. Por el momento no hay ninguna afirmación oficial respecto al estado de salud de los presos. Hasta el momento nosotros hemos tenido bastantes dificultades por la falta de voluntad de gendarmería para poder, en este caso, saber tanto de forma nosotros presencial, poder ver de forma presencial la situación de los presos, su estado de salud, su condición física, su situación psicológica. Nosotros hasta el momento no hemos tenido contacto, nosotros que somos en este caso los dirigentes de las comunidades que tienen los presos políticos en la cárcel de Angol, pero tampoco ha sucedido lo mismo, digamos, con la familia, que tampoco ha tenido acceso. Igualmente ha sucedido con la situación de salud, que obviamente nosotros no somos médicos, y hemos tenido las mismas dificultades para poder organizar, por ejemplo, la situación con los médicos. Ya no hemos podido resolver el tema médico con ellos, también por la misma situación, en que finalmente Gendarmería nos ha tirado encima toda su caballería en relación a de que ellos están por una orden del gobierno, en este caso prohibiendo cualquier acceso de personas externas al recinto penal con por el hecho de que podría alguien trasladar en este caso la enfermedad al interior de la cárcel. Y usted se dará cuenta que hoy día desde las comunidades la desconfianza pasa más por el hecho de que Gendarmería no tiene protocolos muy claros respecto a cómo abordar la situación con los prisioneros y cómo abordar la situación misma de la pandemia. Entonces, la situación médica para nosotros ha sido preocupante. No hemos podido ingresar, esperamos hacerlo mañana poder resolver este asunto y poder tener un informe médico confiable de parte de nosotros de cuál es el estado de salud en que se encuentran los presos. Pero en este momento no tenemos información y justamente por la razón que nosotros hemos estado todos estos días tratando de ver la posibilidad de ingresar, de poder verlos, porque no los vemos desde antes que ellos anunciaran o partieron la huelga, y no tenemos ninguna información respecto a cuál es su situación de salud en este momento. En virtud de este escenario, ¿cómo visualiza usted la huelga? Ustedes como dirigente, se ve bastante complejo el escenario, sumando el tema de la pandemia y la nula voluntad política también del gobierno de querer resolver este asunto. Usted plantea algo bien interesante respecto de que los protocolos de gendarmería para poder contener el virus. Sin embargo, en las comunidades la situación del coronavirus está de alguna u otra manera contenido. Eso también puede demostrar algún grado de racismo incluso en gendarmería y la incapacidad política de querer resolver este asunto. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la huelga entendiendo este escenario? Yo viendo el escenario tal cual están dándose las cosas se ve bien complicado, bien difícil la situación. Yo creo que la situación aún se podría agudizar más, las posibilidades de que los peñes terminen ahí contagiados es un hecho bastante real, sin que uno pueda, sin tener antecedentes todavía de cuáles son los protocolos de gendarmería. Mira, los protocolos de gendarmería se han basado en hacerse un poco más estricto en relación a lo que ya venían haciendo con la situación de los presos. La negación de la visita, la negación de que puedan tener comunicación con dirigentes políticos, los presos se venían gatillando desde antes de la pandemia. Entonces, hoy día cuando uno habla y ve de que estamos tratando de establecer comunicación con los presos porque nosotros, a partir de la huelga de hambre, uno entiende que la huelga de hambre, el sentido final de la huelga es que los peñes puedan estar fuera de la cárcel, ya sea cumpliendo su condena o los que están con, en este caso, la medida de detención preventiva pueda cambiarse por una medida cautelar distinta a esa, que tendría que ser obviamente un arresto domiciliario o algo que se asemeje, pero que no esté en contacto directo con la población penal ni tampoco expuesto a como hoy día vemos de que finalmente los que van a transmitir el virus aparentemente, y por lo que se ve en los hechos, sigue siendo gendarmería y no personas civiles. Entonces, desde esa perspectiva, la situación se ve muy complejo, porque la posibilidad de que se contagien por no tener protocolos de entendimiento claro, gendarmería, de cómo resolver el asunto con los mapuches, es una posibilidad real. Hoy día, lamentablemente, yo creo que desde el punto de vista político, el gobierno lo que debió haber hecho es haber tomado como medida de que las causas en las que están los mapuches hoy día involucrados y que tienen todo un contexto político, porque tampoco se trata aquí de que ellos son delincuentes, la mayor parte de las autoridades políticas, tanto a nivel nacional como internacional, que velan por la situación de derechos humanos, han tratado de plantearle al gobierno, en este caso, instar al gobierno a que tome medidas que puedan resolver este problema por otra vía, que no tenga que ver con que Gendarmería tome más o menos medidas al interior de la cárcel, sino cómo se evita de que personas que por hechos que pudieron haber sido evitados, como hacer un cambio de medida cautelar para evitar el contagio, puede ser mucho más efectivo que las medidas directas en terreno que tiene la Gendarmería desplegada. Desde ese punto de vista, nosotros vemos que la situación se va a ver muy agudizada en los próximos días. Primero, porque los presos ya afrontan una huelga de 23 días, 23 días en los que las defensas de los presos, desde el punto de vista de la salud, han disminuido notoriamente. O sea, es normal que una persona que está consumiendo alimento permanentemente, el virus avanza bastante rápido. Imaginarse la situación de un preso que está en huelga de hambre, la exposición que tiene, las posibilidades de que esa enfermedad sea mucho más letal con ellos, es de verdad muy preocupante para las comunidades, muy preocupante para las familias. Entonces, la única forma que nosotros vemos que esta situación no se agudice, porque hay que entender que los prisioneros que están ahí son prisioneros políticos, no son prisioneros porque hayan cometido delitos comunes como la Fiscalía o el Ministerio Público en su conjunto han intentado establecer ante la sociedad y ante los tribunales. Esta es una situación política. Las comunidades, como decía usted, efectivamente son las que menos hemos tenido la repercusión de la pandemia, porque se han tomado medidas. Y las medidas de nosotros, obviamente, usted entenderá que al vivir en comunidades la situación es un poco más distinta, no es tan aglomerada como las ciudades, no es tan imaginarse la situación carcelaria, donde la situación es mucho más estrecha, es decir, las posibilidades de contagio son mucho más reales que afuera, digamos, que en las comunidades. Entonces, a nosotros nos preocupa, vemos que la situación se va a agudizar, vemos que si no se toman medidas y no hay voluntad política del gobierno, esto podría terminar en una situación muy trágica. Yo creo que no sería bueno tener que recuperar a nuestros peñis en un cajón. Yo creo que si las decisiones del gobierno no van a ir encaminadas a que ellos terminen esta huelga, porque la huelga de ellos en realidad es la única finalidad que tiene, es conseguir su libertad y poder poner a salvo su situación de vida. Ellos en algunos casos están siendo investigados por delitos que el Ministerio Público dice que cometieron, y en otros casos han sido condenados por juicios en los que incluso hoy día está en cuestionamiento y algunos incluso van en la línea de que van a tener que verse la forma de reabrirse. Entonces están todo el proceso judicial en el que ellos han sido sometidos, han sido procesos bastante viciados, digamos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico. Entonces uno espera que el gobierno no agudice más la situación, porque esto va a repercutir políticamente sí o sí lo que suceda con ellos. Hay otro factor que los mismos presos denunciaron cuando se inició la huelga en un comunicado, que tiene que ver con la disparidad de la impartición de la justicia. Por ejemplo, ponen el ejemplo del caso Catrillanca, donde al carabinero que asesinó a Camilo le dan la libertad precisamente por razones humanitarias. Y también ocurrió lo propio con los oficiales de la Operación Huracán. Ellos también recobraron su libertad o se les cambió la medida cautelar. Bien digo que es lo mismo que piden algunos comuneros que están en huelga en Angol. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Porque hay un elemento que es político para poder resolver lo que ocurre al interior de la cárcel con la situación de los presos en el minuto actual de la huelga, pero también hay un tema que se tiene que resolver en tribunales. Al menos lo que es medida cautelar, por decirlo de alguna otra forma. ¿Cómo ven ustedes ese escenario? Yo creo que todo tiene que ver con lo político. Primero, es jurídico, efectivamente todo se va a resolver en el área jurídica. Si se hace cambio de medida cautelar o no, si se revisan las causas con las que ya han sido condenados algunos, si se ve la situación de que hay tres o dos o tres que están a mitad de condena, se puede también buscar una alternativa para que terminen finalmente con su condena fuera. Así que eso es una cuestión estrictamente jurídica. Pero para que suceda lo jurídico, tiene que suceder o tiene que haber disposición política, ni esa disposición política del gobierno de turno. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el gobierno tiene una disposición política muy abierta, muy de buena disposición, con carabineros que mata a Camilo Catillanca, cuando vemos la disposición que tiene con los que montaron la operación Huracán para perjudicar a los mapuches, entonces estamos viendo de que ahí hay un privilegio para algunos y resulta que para los mapuches se sigue aplicando con un carácter racista, un carácter discriminatorio. Y que tiene que ver con la persecución política y judicial que tiene el Estado de Chile con los mapuches. Entonces nosotros lo que de alguna forma los presos tratan de plantear en esta huelga tiene que ver con eso también. Es decir, o actúa el Estado frente a una situación en igualdad de condiciones, o si no, te tiene que retractar de lo otro. O sea, esto es completamente fuera de toda lógica de lógica que hoy día se aplique una condición de la ley para algunos y otra condición y otra aplicación de la ley para otros. Entonces, lo que están pidiendo los mapuches hoy día es legítimo. Lo que están pidiendo hoy día los peñis en la cárcel de Angol para conseguir su libertad está dentro del marco legal. Si uno comienza a entender qué se puede aplicar y qué no se puede aplicar de un convenio como el 169, es algo que todavía, si bien es cierto, no está aterrizado, porque Gendarmería y topa, el tribunal también topa. ¿Qué entiende por excarcelación cuando hay una situación de carácter política y que tiene que ver con un pueblo indígena? No hay una cuestión regulada, pero se puede regular. Yo creo que tiene que ver cómo se interpreta la situación política de voluntad para que hoy día los tribunales puedan actuar. O sea, hoy día ninguno de los presos que están ahí debieron haber estado presos. Todo indica que la huelga es irreversible, digamos. Pese a que no hay contacto con ellos, me imagino que ustedes antes que se iniciara el confinamiento, la decisión política de los huelguistas era clara. Esta huelga es irreversible y te lo pregunto porque tú planteas que esto se puede agudizar. Me imagino que las comunidades también están planteando o pensando la posibilidad de intensificar movilizaciones, digamos, para primero entrar a la cárcel y después tratar de conseguir los objetivos que se trazaron en la huelga. Claro, mira, lo que nosotros vemos hasta el momento es que Gendarmería ha estado siendo utilizado como una herramienta para contener la situación de que finalmente los mapuches no podamos tener contacto con los mapuches que están presos hoy día. ¿En qué va a desatar si nosotros conversamos con los presos? Primero va a desatar el hecho de que podamos coordinarnos, porque hasta el momento hay que entender que nosotros, los peñis, partieron una huelga en la que nosotros no tuvimos la posibilidad de poder coordinarnos bien. ¿Qué vamos a coordinar? Primero para desatar este asunto, ya es público, no es algo privado, ya hay algo como por debajo manga, ¿no? Aquí lo que hay es una cuestión, un hecho claro. Los peñis están pidiendo la libertad y nosotros estamos respaldando aquí. Pero para que haya una situación de igualdad de condiciones, a lo menos, que Gendarmería se tiene que dejar de ser usado como instrumento de tranca para que nos abra las puertas y podamos establecer esta conversación. Una vez resuelto eso, uno entiende que tiene que venir el asunto político, que en algún momento se tiene que establecer una especie de conversación con el gobierno o con quien sea para ver las posibilidades que hay para revertir esta situación. Entonces, las movilizaciones de las comunidades van a continuar hasta conseguir esta situación. No podemos parar, no podemos dejar los presos solos en esta situación. Por muy difícil que sea hoy día tener que salir, conglomerarse, ¿te das cuenta? Con todas las medidas que tiene el gobierno a nivel de país, nosotros vamos a tener que sí o sí quebrantar todas esas medidas que tienen, porque no tenemos otra opción. Las comunidades no tenemos la posibilidad de dejar a los presos a su suerte en una huelga de hambre en la que el Estado en su conjunto, con toda su institucionalidad, está actuando de manera racista y está actuando para perjudicar desde el punto de vista físico, la salud, psicológico, y desde el punto de vista de darnos también al movimiento mapuche una especie de golpe. Por último, con esto cerramos, Peñi. Mañana van a Angol y van a intentar ingresar a la cárcel. Eso es la decisión. Es la intención que hemos tenido durante todos estos días, poder que se dé esta posibilidad de conversar con ellos para una cuestión bien concreta. Lo que necesitamos es saber en qué condiciones están, si ya morfológicamente, como tú lo planteas, uno empieza a observar si se ven o no ya con deterioro. Hay que entender que son 23 días de huelga, son 23 días en los que no han consumido alimento, deben estar ya con calambre, con alguna cosa que hasta el momento podría de alguna forma evitar un desenlace fatal de alguno de ellos. O sea, no sabemos si todos están en la misma condición física para afrontar 20, 30, 40 días de huelga de hambre. No lo sabemos porque hasta el momento los únicos que tienen esos registros ahí ha sido Gendarmería, nosotros no tenemos. Entonces, una forma concreta es que haya posibilidad de un médico para poder ingresar a ver cuál es la situación de salud que se encuentra. Entonces, a nosotros, por sobre todo, nos interesa saber su condición de salud, porque es lo que también deja tranquilo la situación de su familia, sus hijos, que están esperando. esperando ver cómo va la situación. O sea, uno entiende de que una cosa es hacer la huelga, lo segundo es hacerla con toda esta situación de la pandemia que está encima, que es una cuestión real, que es una posibilidad real, que hoy día Gendarmería no tiene medidas para contener eso. Entonces, eso es una preocupación que gatilla y que tiene preocupado a la familia, tiene preocupado a la comunidad. Entonces, nosotros esperamos que esto se pueda revertir. Le hemos dicho al gobierno que tenemos toda la disposición para poder hacerlo mediante mecanismos que no vayan a justamente a contagiar a los presos. De hecho, nosotros, las comunidades, justamente de eso nos resguardamos, porque no vamos a ir a contagiar nosotros los propios peines. Entonces, yo no sé si el gobierno estará esperando a esta altura de que uno se contagie y terminemos pidiendo indulto presidencial. No sé cuál es la idea ahí, pero no sería bueno que los peines se pudieran contagiar. Yo creo que hay argumento legal, hay argumento, hay falta de voluntad política para que pudiesen los peines conseguir su libertad en definitiva.